Bueno, dijimos que ayer había sido un día bastante especial para toda la gente que viene luchando desde hace tiempo para instalar un debate posible con el tema de llegar a que el aborto no tenga que ser una situación que se viva con clandestinidad, muchas veces con culpa y en muchos sectores de la sociedad con graves peligros para la salud y la vida de las mujeres que le ponen el cuerpo. ¿Con quién vamos a charlar, Reuge? Con Verónica Marzano. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien. Verónica es integrante de la... De la línea Más Información, Menos Riesgos. Uh-huh. ¿Qué implicó para ustedes, que vienen luchando desde hace tiempo, esta situación de que ayer se comenzara a tratar en una comisión la posibilidad de que en algún momento llegue al debate en el Congreso la despenalización del aborto? Bueno, para nosotras, básicamente, en nuestro trabajo cotidiano, nosotras trabajamos concretamente en el tema del acceso, ¿no?, al aborto seguro. Lo que hacemos es brindar información sobre aborto seguro a las mujeres que llaman a la línea. Y en ese sentido, bueno, para las personas que estamos trabajando sobre el acceso, ¿no?, en este caso el acceso a la información, el acceso a exigir en los hospitales los derechos que las mujeres ya tienen hoy, el acceso a difundir, a conocer las leyes, para nosotras es sumamente importante, ¿no? Porque, bueno, son pasos que el Estado va dando y que van en la dirección de decir, bueno, la práctica de las mujeres es legítima, estamos mirando esa práctica, estamos trabajando para que puedan ejercer sus derechos dentro del plano de la democracia, ¿no? Que puedan realmente pasar del plano de la clandestinidad al plano de los derechos. Y bueno, nada, en ese sentido creemos que es eso, es como un punto en el camino donde, bueno, ayer sale un dictamen, es súper importante que salió un dictamen favorable, ¿no? Porque eso significa eso, que hay una voluntad política de legislar en este tema, ¿no? En un tema que es muy particular, porque no es algo que se está legislando a futuro, ¿no? O sea, están legislando sobre algo que ya sucede. Entonces, en ese sentido, tiene este efecto, ¿no? Más a lo mejor simbólico de decir, bueno, el Estado empieza a legitimar una práctica que las mujeres realizan desde siempre y que, bueno, hasta hoy se mantenía, ¿no?, como tabú en el oscurantismo, pero que, bueno, esto, o sea, se empieza a caminar hacia la legalidad de una práctica que ya existe. Para nosotros eso es muy importante. Claro. A ver si coincidimos en este análisis. Hay una parte de la sociedad que está a favor de la despenalización porque, por lo que fuere, ¿no? Por uh-huh. cuestiones individuales, por la libertad uh-huh. individual, hay un montón de argumentos. Hay un sector de la sociedad que está en contra de la despenalización por cuestiones, entre comillas, morales, éticas, ideológicas, y me parece que hay un sector de la población dentro de ese que está en contra, que me parece que está en contra por una cuestión de desconocimiento y de hipocresía en muchos uh-huh. casos, pero sobre todo para este sector que puede tener desconocimiento, que puede estar pensando en la cosa del asesinato y estas cuestiones con las que te tiran habitualmente. ¿Qué les dirías si uh-huh. pudieras agarrarlas una por uno y contarles? Sí, yo creo que hay que salir como de la dicotomía de pensarlo en a favor o en contra de la vida. Me parece que ese planteo ha sido un planteo que no nos ha llevado a una resolución, ¿no?, de ninguno de los dos lados, ¿no? Creo que acá el punto no es estar a favor o en contra de la práctica del aborto, ¿no?, sino estar pensando en que es una práctica, esto, que se realiza hoy y que hay 500.000 mujeres que todos los años quedan por fuera del sistema de salud, ¿sí?, porque es una práctica que no está legalizada. De esas 500.000 mujeres, podemos decir que hay 80.000 que sufren consecuencias al realizar la práctica, consecuencias en su salud, que son las que son internadas en los hospitales públicos, que tienen algún tipo de consecuencia. Esas 80.000 mujeres son pobres, ¿sí?, son trabajadoras, ¿sí?, o son adolescentes. Entonces, me parece que ahí hay que empezar a buscar el punto, ¿no? El punto es la racialización de la prohibición y la jerarquía, digamos, el sistema de privilegios que sostiene la prohibición, ¿no? O sea, prohibir una práctica que 500.000 veces al año se realiza es bastante necio, en el sentido de decir, bueno, ¿qué estamos prohibiendo? Estamos prohibiendo algo que igual se hace. La prohibición no hace que no se... No hace el efecto de que las mujeres no aborten. Claro. Bueno, pero ¿qué es lo que sí posibilita la prohibición? Bueno, la prohibición posibilita el negocio, permite la tortura en los hospitales públicos que las mujeres sufren, ¿no? O sea, las mujeres que van a los hospitales públicos son maltratadas por el sistema público de salud porque, bueno, esto, al ser una práctica prohibida, ¿quién se va a quejar, la mujer? Claro. ¿Dónde va a ir a hacer una denuncia? Bueno, permite un montón de abusos que solo recaen sobre las mujeres trabajadoras y sobre las adolescentes, que son las que no tienen recursos, no tienen mercado, ¿sí? La prohibición lo único que hace es favorecer al mercado, porque las mujeres que tienen el dinero van al mercado a buscar el aborto. Entonces, creo que hay que empezar a discutir esto desde un plano más real, más concreto, que desde el plano de las ideas respecto de si uno está a favor o en contra. Después que el aborto se legalice, trabajaremos cada uno en lo que quiera. Quien quiera trabajar para que no haya más abortos, trabajará en ese sentido. Quien quiera trabajar para que los abortos sean en mejores condiciones, trabajará en ese sentido. Pero digo, el aborto debe ser legal porque las mujeres abortan hoy. Claro. Estamos charlando con Verónica Marzano de la línea Más Información, Menos Riesgos. Verónica, teníamos ganas de que nos cuentes también un poco en qué consiste la tarea del grupo de mujeres que creo que hace ya 2-3 años, ¿no? Que comenzó con esta iniciativa de la línea. Sí, la línea está funcionando ya hace 2 años y medio y bueno, lo que hacemos básicamente es dar información sobre aborto seguro, que es una forma de aborto, el aborto con medicamentos, que bueno, para la Organización Mundial de la Salud es una forma en que las mujeres pueden realizar los abortos en sus casas, ¿no? Es una forma ambulatoria. En general lo que hacen los países donde es legal es recibir información en los centros de salud, utilizan el medicamento en sus casas y vuelven a la semana para hacer los controles post-aborto. Bueno, nosotros lo que hacemos es dar información en el marco de la prevención de los abortos inseguros, ¿sí? Es decir, una mujer que usa el Oxaprox, que es el medicamento que se utiliza en Argentina, si no usara eso, usaría una sonda o un tallo de perejil o una aguja de tejer. No son las mujeres que van a ir a pagar 5.000 pesos a una clínica clandestina, justamente. Entonces, bueno, la idea es prevenir los abortos inseguros, poner información segura donde hay información insegura y tratar de evitar la mayor cantidad de daños posibles en aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo más allá de la posición que nosotras tengamos. Así que básicamente ese es el trabajo que hacemos. En 2 años y medio le hemos dado información a 10.000 mujeres de todo el país. Y bueno, trabajamos también con muchos centros de salud y con algunos municipios que están empezando a tener la política de reducción de riesgos en aborto como una política pública. Y es una forma de crear conciencia acerca de cuáles son las obligaciones del Estado, ¿no? Que son básicamente, uno puede estar a favor o en contra, pero sí es una obligación del Estado prevenir los abortos inseguros. Si una mujer tiene por qué morir por decidir abortar, por más que eso sea ilegal. Vamos a intentar ser todavía más básicas, Verónica. ¿Hasta qué semana de gestación se puede usar el misoprostol, cierto? Uh-huh, el Oxaprox. Sí, se puede usar hasta la semana 12 en la casa. Después de la semana 12 sigue siendo el abortivo más eficaz. De hecho, es lo que se usa en los hospitales públicos para los abortos no punibles, pero se necesita obviamente supervisión médica. Contame una cosa, Verónica. En la semana 8, 10, 12, digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablo? Porque a mí me pasa esto de que cuando uno defiende el aborto, la respuesta que recibe es, por ejemplo, pero en la octava semana de gestación ya es un bebé. ¿De qué estamos hablando? Supongo que vos sabrás, en términos por ahí un poco más médicos, de qué estamos hablando cuando hablamos de un feto de 8 o 10, 12 semanas hasta de gestación. La semana 12 no es un feto, sino que es un embrión, es un saco gestacional, y básicamente, nada, en la semana 9, por ejemplo, mide 3 centímetros, ¿sí? O sea, esas imágenes que a veces pasan de películas donde parece que hay como un bebé, bueno, no hay un bebé, mide 3 centímetros. Lo que las mujeres tienen cuando usan el medicamento es una menstruación, ¿sí? Se regulariza su menstruación, básicamente, y eso es todo lo que ven, ¿sí? Lo que tienen. ¿A partir de qué momento empezamos a hablar de feto? Después de la semana 12. Bien. Verónica, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por La Retaguardia. ¿Se puede dar el número? Supongo que sí. El número es 011-15-66-64-7070. La idea es que las mujeres nos dejan ahí mensajes, nosotros les devolvemos la llamada todos los días, de lunes a lunes. La idea de la línea no es justamente bajar líneas, nosotras solo le damos a las mujeres información segura y después ellas deciden qué hacer con esa información y cuál es. Lo importante es que cuando una toma decisiones las tome con toda la información en la mano y pueda decidir más libremente. Ese es el objetivo de la línea, nada más. Así que las críticas libremente cuando tengan alguna duda, que ahí vamos a tratar de responderle todo lo que tengamos a mano. Las críticas dicen que estamos promocionando un delivery para abortar. Puede ser, no sé. No. La verdad es que, bueno, no funciona así. A veces hay como muchas fantasías, pero bueno, no es un delivery para abortar, es justamente, nada, es una política de acceso a la información. El año pasado nos llaman 60 mujeres por día, el año pasado escribimos un manual que tiene 100.000 descargas por internet, uh-huh. Y que bueno, básicamente es eso, es la necesidad de información, y lo que pone en realidad sobre la mesa es que las mujeres no son irresponsables, no abortan de cualquier manera, buscan información, buscan cómo tomar una decisión informada y cuidar su salud. Y bueno, cuando no lo logran, no es porque ellas no lo hayan intentado, sino porque se les ponen obstáculos culturales, morales, religiosos, para que accedan a información pública y a información que todos tenemos derecho a conocer, porque bueno, el conocimiento es un bien social. Así uh-huh. que bueno, es. Verónica Marzano, de la línea Más Información, Menos Riesgos, que es el 011-15-664-7070. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Esta ventaja que tenemos de estar haciendo el programa desde nuestro estudio, la verdad que desde nuestro estudio, nuestro protoestudio, en este caso, porque estamos en construcción, estamos trabajando para usted, disculpe las molestias, nos genera muchísimas ventajas, ¿no? Pero también nos genera algunas desventajas, que tiene que ver, por ejemplo, con que no tenemos a Gastón González Herrera, que supo ser nuestro operador durante bastante tiempo y es quien nos saca al aire aún hoy por AM690 cara a cara. Pero Gastón se las arregla de todas maneras para comunicarse con nosotros y me pregunta cuál es la opinión de Uge sobre el aborto, si está a favor o en contra, porque claro, lo llamaron por teléfono al tipo, el dueño de la radio, y no pudo escuchar. Bien, la pregunta es si estoy a favor o en contra del aborto. Sí, y es una... Me parece estoy a favor claramente de la legalización del aborto. Estoy a favor de que cada mujer pueda hacer con su cuerpo lo que quiera. Uh-huh. Por ahí, si la pregunta es si yo personalmente estoy a favor de practicarme un aborto, la verdad es que no lo sé. En principio te diría que estoy a favor de la legalización del aborto porque estoy en contra de la muerte. Uh-huh. Yo tengo una posición clara en ese sentido. Yo no recomiendo, digamos, llegar a un aborto, sino que me parece que hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Es una situación absolutamente de mierda para todos las personas que puedan estar implicadas, incluso no solo para las mujeres, porque me parece que en esto también obviamente ustedes le ponen el cuerpo, todo bien, pero puede haber también hombres implicados que por pasar por una situación de un aborto o de tomar la decisión en conjunto de si se hace un aborto o no, también pueden salir marcados, aunque no queden marcados en el cuerpo. A mí lo que me parece, yo tengo claro que no es una situación recomendable, que es una situación evitable. Ahora, me parece que no puede ser de ningún modo una situación punible y que en todo caso me encantaría que si el año que viene finalmente se aprueba una ley que despenalice el aborto, venga acompañada de un proceso de educación sexual serio. Se avanzó bastante en las escuelas sobre eso, pero más serio y más profundo aún, para tener que evitar esa situación, aunque no esté penada por la ley. Para eso vemos muchos trabajando en que haya más educación sexual en las escuelas, sí, ¿no? Sí, ya lo sé. Yo, Tevele, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás planteando. Yo, bueno, creo que sí. Bueno, ¿tenés por qué? Sí, hoy, salvo que no se nos dé una situación y en ese, bueno, caso... Hoy es una situación de mierda para cualquiera. Entiendo que igual no me parece que haya situación de mierda comparable con tener un tener que llevar adelante un embarazo que no deseas. Sí, pero de todas maneras igual creo que se ponen en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con mandatos, con la culpa judeocristiana que nos acompaña, con esta idea que nos metieron desde hace muchos años de que cuando un óvulo se encuentra con un espermatozoide y se produce la fecundación, en ese momento comienza a haber una vida. Claro. Y digo, me parece que hay un montón de cosas que se juegan por ese lado, que me parece que si pudiéramos pensarlo un poquito más allá y pensáramos que en un óvulo hay vida y en un espermatozoide hay vida, y que ahí solo ocurre otra cuestión que con el tiempo va a desarrollarse como una persona, me parece que sería más sencillo de sobrellevar, ¿no? Si pudiéramos tener conciencia de que nuestro cuerpo es nosotros al universo, y digo nosotros arrojados al universo, ¿no? con la única consigna de ser felices. Sí. Y que con nuestro cuerpo tendríamos que poder hacer lo que querramos, me parece que sería como más sencillo de llevar el haber tomado la decisión de no seguir adelante con ese óvulo que se encontró con un espermatozoide y fecundó. A ver, para que quede clara mi idea, por si puede haber lugar a confusión o a que la confusión que yo pueda tener respecto al tema me tergiverse lo que quiero decir. Ante una situación de un embarazo indeseado, ante una situación de un hijo por nacer que no va a tener la atención necesaria para tener una vida digna, sin dudas prefiero el aborto. Digo, es una situación de mierda el embarazo no deseado, es una situación de mierda esa situación que, si se prolonga en el futuro, puede hacer que haya una persona o varias que sufran después. Es menos una situación de mierda el aborto. Y además me pasa otra cosa, que cuando pienso al sujeto lo pienso desde su prehistoria como sujeto, no lo pienso desde antes desde antes de estar en la panza de la mamá, incluso lo pienso y me imagino que ese sujeto va a ser un sujeto diferente si es pensado, si es deseado, si es esperado, si es nombrado, si se le pone un nombre, si se lo espera. Digo, va a ser muy diferente de si no es deseado, no es esperado, es rechazado, no, nadie lo está pensando, nadie lo está soñando. Y en este punto estoy a favor del aborto porque estoy en contra de pensarnos sujetos no esperados también, ¿no? Uh-huh. Bueno, va a haber el año que viene cursos de sexualidad en los que te podamos ir a ver, escuchar y aprender, como sucedió este año, por ejemplo en la Escuela de Psicología Social de Pichón Rivier, y bueno, el Joaquín B. González no lo digo porque eso es para profesores, ay, yo no soy profesor, no puedo ir. Bueno, vamos a ver si podemos seguir adelante con el postítulo de Educación Sexual en el Joaquín B. González. Bueno, y podemos invitar, ya que estamos así de invitaciones y esas cosas, podemos invitar a la clase abierta de sexualidad represora que va a haber en la Escuela de Psicología Social de Martín Coronado el próximo viernes. Por supuesto, en dos días. Bueno, el viernes 4 a las 19 horas en la escuela secundaria que está enfrente de la estación Martín Coronado, en la calle Nahuel Huapi. En la calle Nahuel Huapi. Ay, me olvidé la dirección. No, no, la dirección, creer. Qué tragedia. No te puedo creer lo que estás diciendo. Ya te la digo, espérame un segundo y medio. No te preocupes, yo te la voy a decir. ¿Un segundo? Alfredo Grande, la sexualidad represora. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación Martín Coronado, el viernes 4 a las 19 horas. Ahí te va. ¿Por qué los hombres van